Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Iván Rojas, Santiago, Chile. Romance de Fuente Frida, autor anónimo. Fonte Frida, Fonte Frida, Fonte Frida y con amor, do todas las avecicas van tomar consolación, si no es la tortolica que está viuda y con dolor. Por allí fuera a pasar el traidor de Ruiseñor, las palabras que le dice llenas son de traición. Si tú quisieses, señora, yo sería tu servidor. Vete de ahí, enemigo malo, falso, engañador, que ni pozo en ramo verde, ni en prado que tenga flor, que si el agua hallo clara, turbia la bebía yo, que no quiero haber marido, porque hijos no haya, no, no quiero placer con ellos, ni menos consolación. Déjame, triste enemigo, malo, falso, mal traidor, que no quiero ser tu amiga, ni casar contigo, no. Fin de Romance de Fontefrida, de autor de anónimo. Grabado por Iván Rojas, Santiago, Chile.